pollos en snack bag. Papelito bambú con un poco de grava. Roba pollos en snack bag. Papelito bambú con un poco de grava. Estamos a la moda, no vale mucho, $40. El color que compro lo combino con mi gorra. Me mantengo, no paso de moda. Selecta Banton, gracias por la gorra. No la esperaba, llegó a buena hora. Con mi blue jean y una white tee y unos robapollos de color gris. Snack bag, papelito bambú con un poco de grava. Robapollos, snack bag, papelito bambú con un poco de grava. Yo no quiero un par de phone passes, porque para mí ya no nacen. Solo conversé mi clase. Ese abrazo y yo pasé la clase. En el verano siempre la hacen, con calcetín o sin calcetín. En mi roba pollos traigo yo mi weed. Roba pollos en snack bag. Papelito bambú con un poco de grava. Roba pollos en snack bag. Papelito bambú con un poco de grava. En esta fiesta me vengo a lucir. DJ Flame juega mi CD. Caminando, andando, droga buscando. Es algo malo y lo estoy cantando. En esta fiesta me vengo a lucir.